cuando el timbre sonó. Abro la puerta, me desconcierta, era un pingüino que se perdió. Él me seguía, ¿a dónde iba? Yo no sabía por qué, de dónde vino, porque conmigo. Y entonces fue que lo investigué. Le pregunté a un pajarito, le pregunté a mi patito, le pregunté a un señor, a un abogado, un doctor, y nadie me contestó. Quería quedar conmigo para jugar. ¡Fuerte ese aplauso!